No, es que estaba muy cerrado el tripié. Ya lo abrí chido. Bueno que viste ese plano. Si no, estaríamos en graves problemas. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Jaime García Castillo. ¿Le molesta mucho si ve a la cámara así, verdad? Por el foco. No, pues está bien. ¿Sí? Ok, ya hablas. Sí, o puede ver, no es necesario ver a la cámara. No es tan importante. ¿Me puede repetir de nuevo su nombre, por favor? Jaime García Castillo. ¿Y cuántos años tiene? 71 años. Si quieren hacer preguntas, está bien, ¿no? Ah, sí. ¿Lo dejo acá o lo pongo? No, siéntese en la mesa. No se sienta tan entrevistado. Usted siéntase cómodo. Sí, estoy bien. Y como si estuviéramos platicando, tome café, sonría, póngase. No se ponga preocupado. ¿Nos puede contar otra vez eso hace rato de lo que nos hablaba de su primer novia? ¿Cómo se llamaba? Mi primer novia se llamó Olga. Después, aquí en el barrio de San Juan, la tuve aquí, luego la otra amiga me conquistó, se llamó Gudelia, se llama Gudelia, y así, pues había otra que se llamaba Marta, pero todas en su turno, no juntas todas, porque si no, me moqueaban. Y posteriormente, pues ya entré a la secundaria, ya conocí otro tipo de muchachas, nada más como amistades. Estuve en el Politécnico, pues ahí tuve también amigas nada más. Frecuentábamos a ir a las matinés de caricaturas y bueno, pues nos divertíamos mucho, íbamos a nadar en plan seccional y pues íbamos a participábamos en atletismo, después en fútbol americano y pues sí, muy, muy divertido en la secundaria. Ya después ya no, ya me retiré de la escuela. Ya cuando empecé a ser más, ya después de la adolescencia, ya empecé a trabajar. Ya no estudié, pero pues me dediqué a la floricultura. Hasta la fecha, soy floricultor. ¿Y a dónde iba a pasear con sus chicas? Pues íbamos a Chapultepec. Nada más, ahí eran los lugares más cercanos aquí, el Distrito Federal. Pues sí, y vamos a ver las carreras de ciclismo, de atletismo. Y pues, era divertido nada más ir al cine y eso era el único. La única diversión que teníamos. ¿Es usted casado? Sí. Sí, soy casado. Bueno, soy casado y viudo apenas. nos comparta de lo que tiene en su casa un tesoro, esto que hemos admirado. Eso se trata en los próximos días, de que los que tengan ese deseo, ese don de la poesía, los invitamos a que vengan el día de mañana. Yo creo que nos van a faltar más días para hacerlo, pero tendremos mañana y pasado, escuchar las poesías, conocer las poesías de los poetas muertos. Eso es lo que se trata de compartir, de todo esto que tienen. Gracias, maestro Efraín Romero, porque esto debe ser un tesoro que nos hace el favor de compartirlo con todos. De igual forma, ahorita seguimos con otro trabajo también de otro gran historiador que tiene también ese tesoro, y otro más que nos acaba de dar, que queremos compartirlo con todos ustedes. Vamos a preparar el siguiente. Viene la parte vivencial, la gente que conoció al pintor Francisco Goitia y que afortunadamente todavía está lúcida, amable y gentil con todos nosotros y nos comparte lo que él vivió y vivieron con ellos. Primeramente vamos a presentar un breve documental de las experiencias, como les comenté a los que llegaron desde el inicio. La señora Elisa Jiménez, la que le hizo ese primer retrato del recién muerto de nuestro Goitia. Hicimos una entrevista y preparamos el siguiente material. Y posteriormente, al término de este, hicimos una plática muy amena con la profesora Beatriz Gutiérrez, esposa del extinto profesor José Farías Galindo, y la vamos a proyectar también. Entonces, espero que no se cansen mucho, que son dos entrevistas con las vivencias de la gente que nos acompaña, que está aquí con nosotros el día de hoy, para que al final de esto, si quieren tomarse una fotografía con ellos, platicar, que aquí están con nosotros, y agradecerles públicamente. Entrevista a Elisa Jiménez, un Goitia, un gran amigo. No sé si tengan algún comentario, quieran hacer alguna pregunta para romper un poquito de esto, están siendo un poquito de frescos y gustan para que pasen a darles, en lo que ponemos el siguiente material, que es otra entrevista de, que van a ver aquí, de unas vivencias, pero todo lo que está aquí expuesto tiene una referencia visual y una referencia física. Es la siguiente referencia física que está en esta exposición. Yo soy de la dirección de Vilpalta y como se hace mucho tráfico en esta parte de San Gregorio, subimos siempre por este lado, pues íbamos pasando y vimos abierta la Casa de Cultura y entramos a ver qué es lo que había y nos encontramos con esta maravillosa exposición de un gran hombre que fue señor Boivia, y además yo creo que la hospitalidad que dio el pueblo de Xochimilco y las señales a esta exposición y a todos los habitantes de Xochimilco, felicidades, porque yo creo que cada delegación, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada estado, tenemos una gran historia. Y la historia la hacemos todos nosotros, estamos solteros. Felicidades, felicidades a todos. No tengo oportunidad, la exposición va a estar un día con nosotros, la persona de aquí. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio realmente hacer esto tan inicial, visual, y agradecer sobre todo a las realizadoras que están ahí atrás. Un aplauso para las dos realizadoras, por favor. Muchas gracias por este gran esfuerzo y hacer este trabajo tan bonito en tan poco tiempo. Tenemos el programa que se divide de la siguiente manera: eran la visita a la exposición, atrás de los que llegaron un poquito tarde, pues está la obra de Maestro Goitia expuesta alrededor de este marco. Maestro Goitia en diversas facetas, en las más interesantes de su vida, la obra de los invitados, de las personas que conocieron al maestro. La mascarilla indudablemente es el rostro directo, no es un molde, fue tomado directamente de la cara del maestro, es como si estuviera aquí con nosotros. Y los poetas invitados a las lecturas día de mañana. Vamos a tener familiares directos de los poetas acompañándonos para decir la obra directa de ellos. Nuestro programa, había otros invitados más, yo creo que se perdieron. Invité a otras personas que conocieron al maestro que iban a hacer otras vivencias. Vamos a hacer una mesa de pláticas, ahí están las personas que están con nosotros. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerles, quiero comentarles también que este proyecto salió básicamente con una iniciativa personal de hacerle algo al maestro. 50 años del maestro Goitia, se dice fácil, no está con nosotros. Empezamos a hacer una investigación, ¿qué se le va a hacer? Un aniversario más. No, 50 años. Entonces hacer una investigación, qué es lo que quieren hacer, qué le van a hacer. Y pues la Casa de la Cultura San Mateo Jalpa hizo un gran esfuerzo para traer esto aquí. Se están conjuntando esfuerzos particulares, aficiones, y queremos extender este tipo de investigaciones y llevarlas a donde la gente las quiera ver, y es muchas otras investigaciones. Vamos a dar la palabra. Buenas noches, yo soy Arturo Eslava Orozco. Nací en Xochimilco, en el barrio de San Diego. Somos vecinos la maestra y yo. Ahorita que estamos platicando las vivencias que tuvieron ellas tan cercanas con el maestro Francisco Goitia, quiero comentarles lo que el año pasado dije cuando se le hizo su homenaje en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Yo tendría como 17 años, 18 tal vez. Xochimilco todavía tenía un gran número de calles empedradas. Todavía acostumbrábamos los lugareños a depositar la basura a un ladito de las esquinas para que pasara el camión a recoger la basura. Me llamó mucho la atención su vestimenta, así como lo de mezclilla, su luenga barba, el pelo largo entre canoso, ya muy canoso para esas fechas. A pesar de su apariencia así, pulcro, limpio, llevaba su sombrerito de palma en la mano y se quedó en la esquina viendo para el rumbo de San Esteban. Después volteó, pero no después así como se los comento, sino que después de tal vez 20 minutos de estar viendo la calle empedrada que iba para San Esteban, grabando en su memoria todo eso, lentamente se volteó y vio la calle de Violeta, es la que va para la Guadalupita. La calle de Pino, de Violeta para acá, ya estaba asfaltada, como la calle de Violeta hasta Nuevo León, que también ya estaba asfaltada. Estuvo ahí observando, viendo exactamente, es la esquina que está a espaldas de la parroquia, hoy Catedral de Xochimilco, San Bernardino de Siena. Ahí conocí al maestro Colotti. Ahí me impresionó su figura, su personalidad. Como les comento, yo tendría 17, 18 años. Incapaz, temeroso de acercarme, saludarle. Yo, como les comento, lo había visto en los periódicos. No tuve el valor, ni no pude acercarme a él. Pero ese momento se me quedó grabado. Posteriormente me enteré por los periódicos que había ganado la Bienal. Más tarde supimos que era muy amigo del maestro José Farias Galindo, vecino nuestro. Lo vimos varias veces salir de la casa del maestro Farias Galindo. Tiempo después, también me llamó mucho la atención de su vida hasta cierto punto monástica, porque él perteneció a los franciscanos de la tercera orden maestra. Sí, ¿verdad? Sí. La vida de Francisco Goitia me llamó mucho la atención. Posteriormente viene su película, ojalá alguno de ustedes la haya visto. Viene la película de la vida del maestro Francisco Goitia y se llama la película No recuerdo el nombre. Goitia, un dios para sí mismo. Así se llama la película. Cuando tengan oportunidad, véanla. Y van a ver que es un hombre que deja, no nada más en los que tuvimos oportunidad de conocerle, deja en las generaciones que vienen una honda huella de humanidad, de humildad y sobre todo de ejemplo de sencillez y amor a la vida. Así fue el maestro Goitia. Muchas gracias. Pedro Eslava, vecino de San Martín Ojalá. Gracias por su entrevista. Vamos a pedirle al maestro Efrén Romero Acuña que nos lea un poema que preparó dirigido al maestro Maite. Manos mágicas. Manos mágicas que hábilmente fluyen, guiando el pincel servil y educado sobre lienzo desierto, desolado, donde miles de nenes se construyen. Los colores, como armoniosas notas, se prenden en el papel pautado, dando vida que con vaivén pausado, en sinfonías los matices brotan. Solo encontrar su estilo es la premisa que le dicta su mente apasionada, satisfacer a través de la mirada el corazón enamorado del artista. En sus lienzos se esconde la impotencia del que mira a su patria ensangrentada y en crítica furiosa, descarnada, pinta ahorcados como huella de conciencia. Sobre el basurero, el pintor hereda un cuadro profético que intuye el presente que por doquier destruye la belleza sublime de mi tierra. Pintor del paisaje campirano y de los rostros hermosos de mujeres, que con el marco del rebozo quieres transmutar el paisaje con lo humano. Te retratas con el pelo alborotado, con la mano sobre el pecho henchido, fiel mensaje del amoroso amigo que estará para siempre de tu lado. Canto al hombre que plasmara con sus huellas el ejemplo de gran tenacidad, del maestro que vestido de humildad es orgullo de Xochimilco y Zacatecas. Ahora me toca presentar a Melchor Sosa. Chao. Gracias. Pero esta parte anecdótica y curiosa es así como muy familiar. Están personas que lo conocieron al maestro, personas que han escrito de él, que han pintado sobre él. Hay otros proyectos de los cuales me iba a extender mucho, pero no creo que sea ya necesario. Únicamente comentarles que la casa donde él vivió, la que él quería hacer un museo, estaba coleccionando esas piezas arqueológicas. Aquí vemos parte de la colección. Ahí hay otra fotografía con una gran y vasta colección de piezas arqueológicas, la obra que dejó en Bellas Artes y todo lo demás. Se quedó alguna de esta obra pictórica, como la que vemos aquí. Alguna se fue, está en Bellas Artes, otra está dispersa. Y hay una obra, por si alguien está interesado, el museo, hay una casa de subastas en California que está pidiendo $4,000 por un dibujo del maestro Goiti. La obra de Goiti es tan poco conocida, tan poco apreciada, que es una lástima. Y lo que él nos heredó, desgraciadamente, pues podemos ir a lo que era su casa, ni es museo, ni es absolutamente nada, es un jardín, una casa para alquiler de fiestas infantiles, y una para el torito. Sus otros terrenos, pues, invadidos, ya está ahí una estación de transbordo, un tren ligero. Habríamos de hacer algún proyecto, los estén interesados, hacer una petición para que, ya que está frente en la estación del tren ligero El Torito y la parte de abajo es para transbordo de microbuses, la parte de arriba que quieren meter más puestos tipo mercadito, ya más puestos en Xochimilco, ¿dónde los vamos a meter? ¿Por qué no pedimos ahí para hacerle un museo no solamente al maestro Goitia, sino a Goitia y sus amigos? Tendríamos que hacer un proyecto, una petición, y a ver si le hacemos por lo menos una plaquita. Aquí vivió Goitia, aquí pasó sus últimos días en Xochimilco, que no fueron noches, pasó años, y recordar todo lo que hizo. No solamente donó el terreno para hacer el kinder, también hizo la primera escuela católica que se llamó Juan Madiano, que actualmente es el Colegio Martín de la Cruz, y bueno, de esos dos, de esas escuelas ya creo que no existe absolutamente nada. Es muy penoso que esos sueños estén perdidos y abandonados. ¿Por qué? Porque sería un día, yo estaba en la casa del profesor Farias Galindo y estaban entregándole el reconocimiento del gobierno Zacatecas por su filantropía al haberles donado mucha obra del maestro, documentos, cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando iba pasando, me iba a entregarme los folletos, se le cayeron algunos bocetos, los levantamos juntos y me di cuenta que tenía la firma del maestro Goitia y le pregunté, maestro, pero esta es firma autógrafa de Goitia. Dice, sí, pero les van a interesar más, los van a guardar allá. Entonces, reflexionando ya más de 20 años después, yo me preguntaba por qué se donaba para allá. Pues porque un gobernador destinó su casa, la donó para hacerle el Museo Francisco Goitia. Si eso lo hubiera dejado el maestro Farías aquí, actualmente, pues no existiría nada. Como todo lo que dejó el maestro Farías en el archivo histórico, muchas veces se perdió toda la obra que se donó para el Museo Arqueológico de Santa Cruz a Capizca. Han ido cambiando de políticas y han ido desapareciendo, quitando de exhibición piezas, etc. Entonces, la preocupación de todos estos poetas que vemos aquí atrás, su poesía, que es a partir del día de mañana y pasado mañana, nos habla de ese Xochimilco que desde hace más de 50 años se venía perdiendo y que actualmente estamos en las mismas o peores condiciones de lo que ellos quisieron hacer. Escribí yo algo hace 20 años, lo publiqué apenas en el Trajín Literario en agosto de 2009. ¿Por qué lo publiqué apenas? Pues porque les molestaba a la gente que no leyera. Entonces espero que no se incomoden. Este es el Xochimilco que yo vislumbré hace 20 años y que no sé si sea vigente o no. Sé, ¿qué queda de ti, Xochimilco querido? Únicamente soledad y olvido. ¿Por qué ya no se escucha el tinar del cenzontle? ¿Y qué les pasó a tus jardines de flores excelsas? La dalia, la amapola, el zempoalxóchil y otras que ya olvidé. Si con su perfume el pasado tocara su mente, el Xochimilco recordaría acaso cómo en el verano llegaban mariposas y golondrinas a posar como en verano sus nidos. Pero ahora, ¿a qué vienen? A morir en su chinampa vieja, abandonada, contaminada por la ignorancia del extraño y la apatía del que se quiere hacer lejano de su rosal a su raíz fecunda. Tan solo en la mente de poeta se recuerda lo dulce de tu amor, escondido en tus canoas, en tu música. Chinampenos, Xochimilcas, no más lamento, surjan de nuevo como esperanza, como el rayo del sol que siembra tu futuro. Hazlo clamor, penetra en la caricia de la tierra, derrama no la soledad, no el olvido, sino el amor del amor más puro con el que adornas tus fiestas, platillos, vastos y hermosos como aquel pasado glorioso del antaño. Si el murmullo de tus aguas sonara nuevamente, despertaría a tus habitantes, hoy inconscientemente perdidos en la broma de su urbanidad. Si el tiempo lo permite, los ancestros vendrían a rescatar su sangre, que se extingue en la soledad de su chinampa muerta. ¿Qué queda de ti, Xochimilco querido? Únicamente soledad y olvido. Gracias. Mueren sus barrios, se mueren sus pueblos. ¿Por qué? Porque prácticamente la apatía, la indiferencia y muchas veces la cobardía están permitiendo que siga avanzando el crimen que se comete contra este pueblo maravilloso. La invasión salvaje que se está dando en su suelo de conservación, en contra de los intereses de los pueblos, de la cultura y de los valores de su gente, algún día nos serán reclamados por las generaciones futuras. Es el momento de que recobren su dignidad, Xochimilcas, y luchen. Y luchen contra esta apatía criminal y esta indiferencia que tienen sus autoridades a la problemática que se vive, que lo único para lo que sirven es para lucrar con la miseria de mucha gente que están trayendo a vivir esta tierra, saturando todo y prácticamente colapsando la ciudad ya sin agua. No puede ser posible. porque todo lo que esto ha ocasionado nos lo están cobrando a nosotros en mayores impuestos. Y pues, he seguido la obra del maestro, pero más que nada esta es una reflexión para los jóvenes. Si ustedes ven la mirada del maestro y la ven cuando era más joven, vemos que tenía sueños, tenía ganas de cambiar la tierra, ganas que los indígenas fueran diferentes, que tuvieran un lugar, que tuvieran una tierra, pero que tuvieran un sueño. Ustedes ven en la obra del maestro tristeza, amargura, porque él soñaba en que este pueblo fuera grande, creciera. Él estuvo en varios lugares de nuestra república. Él quería ver un indígena diferente. No un indígena, no como la que ganó el premio, la tristeza de nuestro pueblo. Se refleja en nuestros campos, se refleja en nuestra historia. La reflexión es, él llegó a esta tierra llegando aquí de Zacatecas. Tuvo problemas en la revolución, a lo mejor porque estaba en el lugar equivocado. Pero era un bohemio de la pintura, era un bohemio del sentimiento. A lo mejor le faltó conocer una familia como tal. A lo mejor le hubiera gustado ver correr a sus hijos, le hubiera gustado tener una esposa y verla vivir con él. Él idolatraba mucho a su madre, que fue prácticamente la imagen que lo hizo siempre, como lo ve en una de las pinturas del rebozo. En los lugares como Zacatecas, algunas gentes, gobernadores, como le dieron su casa para darle un lugar, aquí también lo tiene. Desgraciadamente, veamos su mirada, veamos la vista, todavía tiene esperanza en este pueblo. Xochimilco debe crecer. Xochimilco debe crecer precisamente con esa mirada. Los hijos que él no tuvo, los tiene aquí. Aquí vino, a él le gustaba el campo, era un hombre solitario. Pero porque a veces no podemos tener todo lo que nosotros quisiéramos. Los grandes pintores, Van Gogh, Monet, los podemos ver también en sus obras. Y son grandes estudios para la psiquiatría y la psicología. Aquí tenemos una gran obra para poder ver la lucha por la vida, por querer que este pueblo mexicano, no xochimilca, mexicano, cambie y tenga otro camino para seguir. Ustedes que están los jóvenes aquí, son los que tienen que mejorar todo eso, sacar los nuevos cerebros, las nuevas tecnologías, las nuevas pinturas. No dejemos que estos grandes pintores que vinieron a esta tierra mueran, sino sigan en el pensamiento, porque mientras haya quien lo recuerde, seguirán vivos, jamás morirán. Así como el profesor Farías también llegó a esta tierra y juntó gran cantidad de material que todavía sigue en el anonimato porque no sabemos dónde meterlos, no tenemos seguridad de dónde llevarlos. Jóvenes, luchen por su pueblo, pero luchen por sus ideales, como él siempre lo luchó, a pesar de cómo llegó a terminar en un lugar, en una tierra lejana, y ahí murió. Como ha muerto él, sigue viviendo entre nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Recuerdo también que las fotografías están aquí, hay algunas de grupo, las personas que nos pudieran ayudar en... ¿Alguien sabe por qué le pusieron a la calle Pedro Ramírez del Castillo? ¿Y quién fue Pedro Ramírez del Castillo? Hay una calle en San Marcos que se llama El Indio Triste. ¿Por qué se llama El Indio Triste? Ahí está el Indio Triste. Esa es la pintura de Goya que se llama El Indio Triste. Buenas noches. Me dijeron, mi nombre es Antonio Vélez. Espero que les guste mi interpretación. Y no durará mucho, no se preocupen. Thank you. Para una niña que perdió a su mamá. Es cierto. Agradezco porque es un recuerdo muy bonito, a pesar de la tristeza que encierra. Dulces caricias hace el mundo en las mejillas de su mamá. Su suave pelo también lo alivia. Sonríe y le dice: ¡qué lindo estás! Toda la gente queda en silencio. Reina la calma, todo está en paz. Pero la niña rompe el silencio. Sonríe y le dice: ¡qué lindo estás! Tiburcio Altamirano García nació en el barrio de Belén, Acampa, Xochimilco, Distrito Federal, el 11 de agosto de 1886. Maestro normalista. Trabajó por la restitución de las tierras ejidales de Xochimilco. Fue fundador de la Confederación Nacional Campesina, primer secretario de la Liga de Comunidades Agrarias y diputado propietario de la 34ª legislatura. A una tristeza, esperando que tus hombres te sean fieles. Es el hombre de aquí, trabajador a peste, que apenas el lucero en cintilar descubre, puebla el campo, lleva... Reanimar, revivir, poesía que pues necesita ser recordada, de esos poetas que al final de cuentas son parte de nuestra historia, parte de nuestras enseñanzas, de nuestra cultura, y que en su momento era actualidad y ahora es recuerdo, pero es ese recuerdo que no debemos dejar morir. Hace rato, cuando llegué buscando a Melchor, me dijo una frase muy, muy interesante, a mí me llegó, y explico qué me dijo, porque me llegó. La frase que me dijo es: estamos recordando a Francisco Goitia después de 50 años de desaparecido. Francisco de Goitia sabemos que no es oriundo de Xochimilco, pero que... Y en el prólogo habla sobre sus desventuras de niñez y padecimientos al quedar huérfano de padre. Y al hablar también de su nana, la mamá del párroco del pueblo, le enseña a leer y escribir y lo orienta por el sacerdocio. Recorre el mundo en sus estudios y escribe sus andanzas con referencias geográficas y paisajistas debido al impacto que le causó la tumba del poeta Publio Virgilio en Italia. Influye su obra bacólica y desarrolla temas de tradición pastoril que más o menos yo les leeré, que son de la danza, de la ganadería y obra de gran contenido espiritual que hace que algunos autores lo consideren el Virgilio mexicano, por el 6 de noviembre de 1948. Y pues es también sorprendente te encuentras con personas que han trabajado aquí en Xochimilco. Yo soy de un colectivo que se llama Chachalaca Tlatoa, Troque de Ideas y Voces Nocturnas, y nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro trabajo que... La trigueñita, la de los ojos negros, la de los negros ojos, la de los labios rojos, de acento musical, de su pastor los versos, los guarda en su corpiño con todo su cariño, muy junto al corazón. Dulcina, su poeta, le envió en dos ollitas, jocó que de... Uno, y después les leo la biografía de Fernando Celado. Mayo de Xochimilco. Xochimilco de mayo, que tibias tus mañanas hermosas, que serena tu ambiente, que fragantes tus rosas, salpicando los velos de tu diáfano tour, como esplenden los cielos su mole de colores, como arrullan los niños, los nidos, como se abren las flores, las mariposas alegres que al volar tranquilas el espacio embellecen con fugaz tonazón, y al murmullo posados de tus diáfanos fuentes entrecierran sus ojos soñadores y ardientes mientras besan tu rostro las pestañas de sol. Si sacude la brisa tus flotantes cabellos, desparraman la esencia que volcaron en ellos, las gardenias de nieve y el divino jazmín, y esperando los lirios que en su ronda te envuelvas, entretejen sus hojas al tesón de las selvas para dar a tus alas un hermoso festín. Procesión de a esta tierra, a Xochimilco, de la gran cantidad de poesías escritas a Xochimilco, en toda la investigación que Melchor me hizo favor de pasarme, descubro una gran cantidad de poesías dedicadas a Xochimilco, y bueno, hice una selección para forjar con ellas estos rondeles. Xochimilco, alma de la grácil florera, que afanosa pregona sus flores de ilusión en tus chinampas, encierras la primavera que embriaga con perfumes mi corazón. Xochimilco, una eterna primavera te arrulla con el jorgear de tus jilgueros, plasmando la silueta de una trajinera cargada con mil claveles agureros. Niña, mérqueme usted estas amapolas, mis claveles son baratos. Vendo rosas frescas y violetas olorosas, margaritas, cempasúchils, alcatraces y alelíes. Siempre vivas, amarás.